¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la, la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le, le, le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? Buenas, buenas. ¿Bien? ¿Cómo va? Espera que me peino. ¿Te peinas? Sigamos haciendo radio. Difícil, sigamos, sigamos haciendo radio. Si algo nos va a modificar la cámara la tiene que modificar a los oyentes. Le explicamos a aquellos que nos están escuchando en todas las radios comunitarias del país que no solo nos escuchan, que los vamos a dejar afuera un ratito, pero a quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia tienen también ese plus ahora de poder vernos, con todo lo que eso implica, ¿no? Es un gran plus. Un plus realmente. O un... Bueno, no. O prefiero escucharlo cuando yo quiero, en MP3, ¿no? Uh-huh. Mucho mejor. Bueno, la cuestión es que aquí estamos para hacer un programa en el que... A ver, últimamente venimos teniendo un formato no pensado de una entrevista... de fondo del programa, una entrevista importante en la que en general escuchamos testimonios difíciles, impactantes. Ahí la semana pasada tuvimos a Julieta Añasco, la anterior a Lika Kinan, una víctima de abuso sexual infantil, teniendo como principal victimario a un cura, a Lika, víctima de trata de personas. Y hoy lo que vamos a hacer es, como estamos ahí nomás del aniversario, es más, por ahí nos estás escuchando y ya se cumplió el aniversario del 2 de abril, a propósito de la inundación en La Plata, le vamos a entrar a ese tema, pero también le vamos a entrar con un testimonio que te pedimos que prestes especial atención, porque tiene que ver con la morgue de La Plata. Tiene que ver con lo que se encontraron cuando fueron a intentar identificar cuatro cuerpos de la inundación, de los desaparecidos, y se encontraron allí con un... Bueno, se encontraron con la... Aquí la clave es establecer si esto es la normalidad de las morgues o no, digamos, si lo que le pasó a Luciano de estar tanto tiempo en la morgue tiene que ver con el desastre que es esto, que ya habían dicho los sobrevivientes de Cromañón, que habían visto en la morgue porteña, en aquel caso, un desastre absoluto, y ahora se suma el caso de la verificación que se ha hecho en la morgue de La Plata. Vamos a charlar con María Soledad Escobar, que es autora de Lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Pro. ¿Qué tal? Aquí Fernando Tevele, María Eugenia Otero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Como normal, ¿no? Acostumbrando en abril, grabando policías en las comisarías con mi celular. Uh-huh. Bueno, así di con la primera forma de ocultar víctimas, que era falsificando las causas de defunción. Y en noviembre del 2013 me llama una mujer y me dice: enterré a mi papá dos veces. Bueno, cuando me explicó la situación, había fallecido en noviembre del 2012, ella empieza a hacer los trámites para... hace una causa penal, ¿no?, por obligación de causal de muerte del padre, y intenta poder cremarlo, enterrarlo en abril del 2013, y le empiezan a mandar de la fiscalía a la morgue, de la morgue a la fiscalía. Bueno, finalmente el 22 de noviembre del 2013 le dan un cajón en la morgue y le dicen que su padre lo entierra. Ella llama a su tía y le avisa dónde estaba enterrado. Ella no tenía contacto con él, y con él, no tenía contacto con la tía, y la tía le dice: no, ya lo enterramos en enero. Bueno, así como surge el caso testigo. Uh-huh. A partir de eso, bueno, vino la pericia de la morgue con gendarmería el 28 de febrero del año pasado, y bueno, así había, aparte de todas las irregularidades en cuanto a la documentación, sí. Había más de 60 cadáveres en diferentes estados de descomposición, a temperatura ambiente, cadáveres de bebés entre perros. La verdad, una cosa... Fue un descenso al infierno, estuvimos allí más de 24 horas con la gendarmería, y el análisis posterior, ¿no?, de la documentación que se secuestró, más la pericia informática, nos permitió conocer una serie de irregularidades o ilícitos, ¿no?, por los cuales la policía bonaerense puede enterrar cuerpos con falsa identidad, o también casos, un caso igualito al de Luciana Arruga, que hay acá en La Plata, que encontramos... de una persona que fue identificada por huellas, pero enterrada como NN, cuando tardé 4 horas en dar con la familia, hacía 2 años y medio que lo estaban buscando, y es el día de hoy que, por todas las trabas que pone la justicia acá en La Plata, no le permiten exhumar el cuerpo para identificar al padre. Lo que pasa es que es gente humilde, entonces no le importa a nadie digamos, con responsabilidad institucional, ¿no?, del Estado, se ha acercado a una de estas familias. Hace más de 8 meses que conocen esta situación y no lo pueden reconocer. ¿Cuál es el caso? El hijo que se presentó en la causa se llama Jorge Madril. Uh-huh. El padre se llamaba Cristian Madril, y bueno, murió en enero del 2012, aparentemente, según lo que dicen los papeles, ¿no? Hasta que no se puede identificar el cadáver, no lo podemos asegurar, pero fue identificado por huellas y nunca se notificó a nadie. Bueno, y allí está el caso de la semana pasada de Luques en Mar de Ajó, ¿no? En Mar de Ajó, sí, cuando lo vi también me agarró mucha rabia, porque justamente el ministro de Seguridad Granados, acá en La Plata, un periodista le preguntó el otro día, porque el juez Arias, a raíz de toda esta investigación, se presentaron otros actores y empezaron a pedir informes al Ministerio de Seguridad en cuanto a cómo eran los protocolos, nunca informaron nada, y la sentencia de Arias dice que se tienen que establecer en 60 días protocolos claros, tanto intima a la provincia, al Ejecutivo y a la Procuración, ¿no? Uh-huh. Y además la parte edilicia les da 6 meses para poner una morgue en condiciones de funcionar. María Soledad, perdóname, te interrumpo y repito alguna de tus palabras. Contaste que había cadáveres en estado avanzado de descomposición, a temperatura ambiente, que había perros en la morgue junto a las personas, junto a los cuerpos de las personas. Bebés, sí. Sí. Perdón, pero no termino de poder entender cómo es posible que, con todas las denuncias que hubo, y me imagino que habrá habido visitas oficiales en ese tiempo. Ahora sí, vamos a esa, ahí va, dale, por favor. Bueno, mira... Digo, porque hubo muchas denuncias en torno a cuántos cuerpos había y cuántos no. Todavía no pudimos establecer que esos cuerpos, hubiera cuerpos que fueran de víctimas de la inundación. Uh-huh. Voy a ser más precisa. De la pericia informática, se secuestraron las computadoras de la morgue, lo que surgió es que el día 9 de abril el juez Arias se presentó en la morgue con un oficio judicial, una orden judicial para hacer una inspección ocular, y la policía no le permitió el ingreso, ¿sí? Uh-huh. Debido a esto, el día 10 de abril hicieron una puesta en escena. El exministro de Seguridad, Ricardo Casal, ordenó, en el marco de la causa penal que tramitaba por averiguación de causales de muerte y averiguación de paradero por la inundación, uh-huh, ordenó una inspección ocular sin ser parte en la causa. O sea, un ministro no puede ordenar una pericia, ¿sí? Claro. Sí. Pero acá la ilegalidad es lo corriente, ¿no? O sea, lo que todos suponemos pasa ya a la vista de todos. Sí, pero la parte lo hace con una, un desparpajo absoluto, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ese día fueron el juez de garantías, Guillermo Atencio, que fue el que dijo en su momento que nunca se iba a saber cuál era el número de víctimas de la inundación, fue el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomial Corta, fue César Albarracín, mano derecha de Casal, en ese momento subsecretario de Política Criminal, y otros tantos funcionarios judiciales, ¿no? Mientras en una de las computadoras labraban el acta de la inspección ocular, que fue una puesta en escena, pues ya te digo, estuvieron 2 horas ahí adentro, mientras con gendarmería estuvimos más de 24, sí. ¿Sí? Despegando cadáveres, porque aparte estaban en un cubículo, ¿sí? De lo que sería, debería ser una heladera, que en realidad no es heladera porque no funcionan. Donde va un cuerpo, había hasta 4 cuerpos pegados uno arriba del otro, ¿sí? Bueno, de que a gendarmería le costaba identificar si se trataba, de cuántos cuerpos se trataba a veces. Había segmentos corporales de cuerpos que figuraban como ya entregados, ¿sí? Cráneos, una parte de un cuerpo que figuraba entregado. Un desastre, bueno. ¿Hay una persona enterrada 2 veces? Sí, hay entierros con falsa identidad acá en La Plata. Claro. O sea, personas que han sido enterradas con falsa identidad. Es decir, a ver, en la dictadura, ¿qué hacían? Llevaban cuerpos a la morgue, aunque supieran quiénes eran, los enterraban como nene. En democracia perfeccionaron esos procedimientos, pues no pueden enterrar varios cuerpos como NN o llamarían la atención. Entonces, ¿qué hacen? Toman la identidad de un cuerpo que ya pasó por la morgue en el pasado, solicitan a las fiscalías el oficio para inscribir la defunción, obtienen la licencia de inhumación al inscribirla de nuevo, no quiero entrar en tecnicismo, ¿no? Y esa licencia de inhumación la utilizan para entrar en el cementerio un cajón, utilizando la identidad de otro cuerpo que ya había sido enterrado. Bien, acá en La Plata tenemos el caso testigo, hay 2 lápidas con la misma inscripción. Uh-huh. Bueno, lo que surgió de lo que les contaba de la pericia informática es que mientras estaban haciendo esa inspección ocular, Albarracín, Atencio, Condomial Corta, la morgue, en una computadora labraban el acta de la inspección ocular que figuran en la causa penal. En la otra computadora crearon un archivo que lo llamaron archivo fantasma, un archivo Excel, ¿sí? Uh-huh. Esto fue el día 10 de abril del 2013, a las 12:51 p.m. A 8 días de la inundación. Claro, van a la morgue y crean un archivo llamado archivo fantasma, y así ponen un listado de 56 cuerpos que habían pasado en algún momento por la morgue, y empiezan a tramitar estas inscripciones de defunciones con otras identidades, ¿sí? De esos 56 cuerpos, gendarmería pudo identificar 15 en la morgue. 22 fueron inhumados, pero sabemos que no estaban por una pericia previa que había. Los demás no estaban en la morgue, pero estaban tramitando la inscripción de la defunción para enterrar cuerpos, ¿sí? Claro. En ese momento los agarramos, digamos, con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera. No esperaban. De hecho, a ver, la pericia de gendarmería en la morgue policial de La Plata es una pericia histórica, todavía no se sabe dimensionar, pero nunca una fuerza federal puso un pie en una morgue de la policía bolainense. Claro. ¿Sí? Básicamente estaban estas personas ahí adentro cuando se pergeña un plan para enterrar personas con falsa identidad. Es una gravedad institucional inusitada que se mantiene oculto en todos los medios de comunicación por el tema del costo político que tendrían que pagar muchísimos funcionarios y las cadenas y redes de complicidades que hay de impunidad, son terribles, son personas con mucho poder, por eso también los medios tienden a ocultar todo este horror, este espanto, pero las consecuencias las tenemos todo el tiempo cuando vemos los casos como el de Luciano, como este chico de Mar de Ajó, como el caso Madrid. Ya encontré, además del caso Madrid, otras 3 personas que habían sido reconocidas e inhumadas como NN. Uh-huh. No encontré familiares, pero ¿por qué la policía hace estas cosas, no? Y además, ¿dónde están las auditorías? No hay protocolo. ¿Saben? El libro de entrada salía de cadáveres del amor, que es un anillado de fotocopias. O sea, no está foliado, es un desastre. Y a partir de tus reflexiones y de tu relato, lo que entendemos también es que es una cosa sistemática, no es algo que sucedió... Y no lo inventaron en el momento, claramente. ...en esta morgue de este cementerio, sino que es algo que pasa en un montón de lugares del país. Sí, es muy posible, digamos. Yo puedo hablar por lo que conozco acá, pero me imagino... Pero que por lo que vimos en el cementerio de Chacarita con Luciana Arruga, lo que nos enteramos la semana pasada. Mira, con de el Darío juez, Luques en Mar de Ajó. Sí, con el juez Arias decíamos, cuando descubrimos todo esto, ¿no? Decíamos en los medios, esto puede haber pasado con todos los desaparecidos en democracia que estén en los cementerios. Hablábamos de Luciano, uh-huh, Arruga, y los periodistas nos miraban como diciendo, qué jugado decir eso. Y el tiempo nos terminó dando la razón. Porque qué mejor lugar para esconder un cuerpo que en el cementerio. Uh-huh. Además de todo eso, entre todos los cadáveres que había en la morgue, había el 30% de los cuerpos que había allí, de adultos, ¿no? Ni te digo de los bebés. De adultos, no tenían número de óbito, o tenían mal el número de óbito, por lo cual, un cuerpo en una morgue policial, sin un rótulo que te permita después ir a buscar la documentación para saber o quién es, cuándo ingresó, de qué murió, de qué causa penal, bajo qué causa penal está. Bueno, había alrededor de 30 cuerpos con que no podés saber ni quiénes son, ni cuándo entraron a la morgue, ni de qué murieron, o sea, por qué están así. Digo siempre, nada más parecido a un desaparecido, pero en democracia, uh-huh, que un cuerpo en una morgue policial del cual no puedas tener ningún tipo de documentación, es solo un cadáver. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, otras cosas que encontramos, había cuerpos vestidos sin autopsiar. La policía bonaerense acá en La Plata, por lo menos los médicos forenses, parece que son brillantes, porque certifican muertes naturales sin hacer autopsia y sin dar participación a la justicia, cuando la policía científica, precisamente su función, es trabajar por orden judicial. Pero los médicos forenses, si llega un cuerpo en un estado de descomposición avanzado, alguien humilde, ni le hacen la autopsia y ponen que se murió de insuficiencia cardíaca aguda. Y ya está. O sea, no, es realmente increíble la cantidad de irregularidades y el poder que tiene esta gente y que le dan la policía, con la complicidad de las fiscalías por acción u omisión, ¿no? Porque las fiscalías tienen que controlar. Uh-huh. De hecho, la evidencia de un crimen es el cuerpo y que va a una morgue policial y es la justicia la que es, claro, responsable por lo que allí suceda. Sí. Sin embargo, parece que aquí no pasó nada, que no hemos descubierto nada. El ministro, ya te digo, después de la sentencia de Arias, que ordena que se establezcan los protocolos, que se pongan las condiciones de edilicias acordes a lo que tiene que ser una morgue, dijo que eso es un tema, no está en sus prioridades. Él está equipando a la policía y que las morgues no están en sus prioridades. De alguna manera adelantando que no va a cumplir con la sentencia judicial de Arias, ¿no? Total, no importa. La pregunta que me hago, ¿a cuántos les es tan funcional que la policía pueda deshacerse tan fácilmente de cadáveres? Claro. Estamos charlando con María Soledad Escobar. Ella es la autora del libro Lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Prosperi. Mientras te escuchaba y mientras hablábamos de las morgues y de los desaparecidos en democracia y de La Plata, no puedo dejar de pensar en Jorge Julio López. ¿Lo habrán buscado ahí? No. Sé que no lo buscaron y la verdad yo tengo casi ninguna duda de que debe haber sido su destino, ¿no? Pensemos que desaparece por orden de Checolaps, policía bonaerense, ¿sí? Uh-huh. O sea, es muy posible, es muy, claro, posible, pero no se lo ha buscado así. No sé su familia por qué tampoco ha actuado en ese sentido, uh-huh, pero todo indicaría que es muy posible, digamos, tendría que venir el equipo argentino de antropología forense para analizar todas las fosas comunes que hay en el cementerio local, ¿no? Claro, claro. Y vos decías que claramente no hay como una repercusión en los medios tradicionales de la ciudad por lo que implica como costo político, lo que implicaría como costo político que esto lo supiera mucha gente. ¿Qué modo hay de cambiarlo? Eso es muy difícil. Acá los medios locales, los medios platenses es algo que ya está muy difundido, salvo en el diario El Día, por supuesto que no. Pero los medios nacionales ha sido muy poco reproducido. Cuando es realmente respecto de derechos humanos, no hay nada que se haya encontrado que sea más grave que esto en democracia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es casuística. No estamos hablando de un caso en particular, estamos hablando de mecanismos, procedimientos por los cuales la policía se deshace de cuerpos. ¿Sí? Por lo tanto, es muchísimo más grave. Porque aparte, también uno puede decir, bueno, existen los imperfecciones en el sistema que permiten que hagan estas cosas, pero que no se aprovechen de esas imperfecciones. Si yo puedo tener un arma y no usarlo, puedo tener un arma y matar a cualquiera. Bueno, estos mecanismos existen, estas posibilidades existen, y las usan, y ya está probado que las usan y cómo las usan. Hay variantes para lograr lo mismo, no solamente es cambiar, utilizar el formulario 25, que son, hay otras veces lo que hacen es cambiar el lugar de defunción de una persona. Hay un caso de una persona que murió en Guernica, por lo tanto seguramente fue inscripta su defunción en Guernica, y lo que hicieron en la morgue acá fue, para inscribir de nuevo esa defunción, poner que murió en el Hospital San Martín acá en 1 y 70. Claro. ¿Sí? Entonces, y pueden ser homónimos, ¿sí? Entonces hacen las cosas de tal manera que aunque se carguen en un sistema informático posteriormente, no hay dos datos que se crucen, por lo tanto uno presume que pueden ser homónimos. Sí. Se está muy, muy aceitado. Tengo, digamos, estudiados todos los mecanismos al detalle, y son procedimientos aceitados que realmente me sorprendieron cuando los encontré, y me asustaron mucho, ¿no? Porque claro, la verdad es que yo no quiero que mis hijos mañana sean Miguel Bru, ni Luciano Arruga, ni tantos otros que han desaparecido en democracia en manos de la policía, ¿no? No, claro, por supuesto. Te hacías hace un ratito la pregunta de a qué situación responde o a quién es funcional que haya tantos cadáveres en las morgues sin registro. ¿Tenés alguna respuesta? Puedo intuir, ¿no? Sabemos muy bien que la policía utiliza pibes humildes para el delito, ¿no? Uh-huh. Los manda a robar, luego los puede hacer desaparecer. Puede venir por ese lado, pero la verdad es que no lo sé, no lo puedo decir con certeza. Honestamente, si uno tiene la conciencia y las manos limpias, ya digo, el gobernador Daniel Scioli, cuando al noticiarse de esta situación, podría haber mandado a hacer auditorías en todas las morgues, sin necesitar de una sentencia de un juez para ir a poner las cosas como corresponde, ¿no? Haber impulsado los sumarios que correspondiesen, las denuncias penales, eso cuando uno tiene las manos limpias y la conciencia limpia, ¿no? ¿Por qué no actúan y siempre tratan de ocultar e invisibilizar todo esto? Uh-huh. ¿No? Son interrogantes que, bueno, quizás se respondan con el tiempo, pero si realmente desconocían estas situaciones, creo que merecen una atención muy particular, sobre todo cuando estamos en un gobierno que se jacta del tema de derechos humanos, pero los derechos humanos son permanentes. Claro. O sea, no terminaron en el 83... digamos, hay violaciones a derechos humanos también en democracia, y es un tema que tiene que ser tomado, que tiene que ser denunciado en la justicia federal como corresponde, y no en la justicia de acá de la provincia de Buenos Aires, que ya sabemos lo que es un desastre. Acá en la provincia de Buenos Aires no hay ningún funcionario que por todas esas cosas, por la inundación, por estos descubrimientos, haya sido citado ni siquiera de una testimonial. Uh-huh. Estamos charlando con María Soledad Escobar, es autora del libro Lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Prosperi. Soledad, se te escucha enojada, desesperada, como ansiosa por contar, por denunciar todo lo que viste. Te hago una pregunta, ¿sos una persona que cree en las instituciones? ¿O antes de esto eras una persona que creía en las instituciones? Mira, si me decían antes de la inundación que iba a ver algo así, o que iba a descubrir algo así, hubiera pensado que era imposible. Obviamente me genera una desconfianza que antes no tenía. No creo que estemos viviendo en una república, porque la justicia no es independiente, bajo ningún concepto. Están las pruebas a la vista, ¿no? Que un ministro mande a un juez a hacer una pericia en el marco de una causa de la cual el ministro no es parte, no es ni imputado ni denunciante. O sea, uno no puede ir a una causa penal a pedir una pericia. El juez Atencia respondió a la orden del ministro, del Ejecutivo. ¿Sí? O sea, no hay división de poderes, claramente. No creo, estoy muy descreída del funcionamiento institucional por estas cuestiones. Yo creo que la política se ha transformado en una usina de marketing, ¿no? Uh-huh. Todo es marketing, colores, y realmente necesitamos que los políticos, los funcionarios se tomen más tiempo para la gestión y sobre todo para prestar atención a estas cosas, porque el Estado tiene la obligación de garantizarnos la vida. Sí, no, el Estado no puede permitir que nos ahoguemos, que nos entierren con identidad falsa, que nos desaparezcan, que desaparezcan personas. Uh-huh. Sobre todo, digamos, uno de los mayores cuestionamientos que me vengo haciendo en este último tiempo, sobre todo, ¿no? Es el tema de cómo funcionan los organismos de derechos humanos. En realidad, los únicos que pueden violar los derechos humanos, el único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Uh-huh. ¿Sí? En una democracia, el que tiene la posibilidad de violar derechos humanos es el Estado. Por lo tanto, los organismos de derechos humanos deberían ser absolutamente independientes. Uh-huh. Y no ser secretarías o subsecretarías dependiendo de los poderes ejecutivos. Porque en realidad al que se acusa de violación de derechos humanos es al jefe de los que son secretarios de derechos humanos. Uh-huh. Entonces queda un vacío donde hay tanta gente que nunca sabe a quién recurrir. Y bueno, realmente creo que hay que replantearse un montón en cuanto a las estructuras. O sea, hay algo que es así, el sistema no funciona como está. Uh-huh. Pensemos que en la provincia de Buenos Aires la procuración, ¿sí? La procuradora es la persona con mayor poder dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y si no digo la con mayor poder del país, porque tenemos en la Provincia de Buenos Aires el 40% de la población. Sí. ¿Verdad? De ella dependen las fiscalías, las defensorías y la policía judicial. ¿No hay un conflicto de intereses? Uh-huh. ¿Qué pasa si alguien, no sé, le roba algo a un pariente de Falvo y tiene un defensor oficial y un fiscal, le imputan cualquier delito más grave? Uh-huh. O sea, tienen un poder que es demasiado concentrado, un poder absoluto, y pueden hacer lo que quieran con la gente. De hecho, está a la vista. Uh-huh. ¿A ustedes cómo pueden pensar que ante un juez de garantía se puede crear un archivo que lo llaman archivo fantasma? Uh-huh. O sea, el nivel de impunidad es realmente asusta. Hay veces que dan ganas de salir corriendo para, no sé, de cruzar el charco, ese Uruguay, uh-huh. Porque asusta realmente. Soledad, te agradecemos muchísimo. La seguimos. No, muchas gracias a ustedes. María Soledad Escobar nos estuvo contando, porque fue testigo del allanamiento del cementerio de La Plata, uh-huh. y bueno, ahí estaba dando cuenta de cómo no se respeta la vida, pero tampoco la muerte. Increíble, ¿no? Uh-huh. La verdad que resulta increíble escucharlo, el testimonio, más allá de que a esta altura ya nada sorprende cuando se trata de hablar de este tipo de cosas. Está claro que hay una cuestión fuerte allí que tiene que ver con que evidentemente esto puede pasar, ¿no? El gran problema es que esto puede pasar, uh-huh. sin duda. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. En el momento que estamos haciendo este programa, si nos estás escuchando en vivo, abandoná lo de la camarita por hoy porque hay un problema técnico allí. Estamos en emisión de pruebas, quédense tranquilos que en algún momento vamos a estar en HD. Hasta las 22 está pautado el corte total de la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. Y la verdad es que cuando uno piensa en los pueblos originarios que están representados, todos los pueblos de Formosa, allí, en ese acampe, dice, bueno, otra cuestión similar a la que acabamos de escuchar, ¿no? Esas cosas que son inadmisibles que pasen, que vos las escuchás y decís, bueno, pero en realidad no me sorprende. Vas a escuchar una especie de móvil que hicimos con Juan Felpeto, integrante de la agencia de Noticias Reacción de ANRED, y que tiene no solo testimonios de algunos de los delegados de esas comunidades, sino que vas a escuchar el diálogo entre el policía que se acerca a pedirles que levanten el corte y algunos de los delegados que intentan explicarle por qué están cortando, que es también, ya, o sea, no te va a sorprender, pero escúchalo porque es increíble lo que le cuenta uno y lo que responde el otro. Bueno, vamos a tomar contacto allí con el acampe de los pueblos originarios en la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Allí está trabajando Juan Felpeto, integrante de la agencia de noticias Redacción. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Fer? Te escucho un poquito bajito porque hay muchas bocinas y ambulancias. Te cuento más o menos cómo está el corte. Está el encabezado por Félix Díaz, está atravesado por Avenida de Mayo y está cortando a la altura de Bernardo de Irigoyen. Uh-huh. Después hay otro corte

a prender fuego, ¿no? Y realmente están prendiendo fuego en todos lados. Claro. Afortunadamente hoy a las 5 de la mañana cayó una lluvia de 7 milímetros hasta las 12 del mediodía. Qué bueno. Y esto impide en gran parte, digamos, que se sigan prendiendo focos, porque había una sequía de no sé cuántos meses que no llovía y realmente estaba muy fácil de prender. Uno tiraba un fósforo prendido y se prendía, digamos, no hace falta hacer nada, ni tirar combustible, ni nada, digamos, ¿no? Se prende muy fácilmente todo en esta época, ¿no? Claro. Bueno, Javi, se nos fue el programa, estamos pasados, sí. De hecho, así que te agradecemos este contacto. Queríamos tener un poco de primera mano una visión de lo que está pasando allí y el análisis sobre todo. Así que le mandamos un abrazo enorme a todos quienes integran allí La Negra, y a organizarse, porque va a haber que resistir, parece, sí, embates de todo tipo, por lo que decís. Un gran abrazo. Un gran abrazo, y quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que se movilizó allá también en Buenos Aires, se movilizaron en un montón de lugares en todo el país, porque sinceramente los bosques estos no son solo patagónicos, sino que son un patrimonio de toda la humanidad. Tenemos que estar entendiendo esa historia, lo mismo que cuando hacen megaminería en el norte. Claro. Uh-huh. Chicos, un abrazo grande y gracias por darle prensa a esto, que es importante darle prensa desde otro lugar. La seguimos, y por supuesto que la seguimos. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos charlando allí con Javier Ishikawa, él es uno de los integrantes de Radio La Negra del Bolsón. Uh-huh. Y el panorama que da no es tampoco demasiado alentador, ¿no? Va a haber que resistir allí. Yo creo que, de todas maneras, cuando surgen ejemplos como el de Esquel, que hace poco se cumplió un nuevo aniversario de aquel plebiscito que frenó a las mineras, uno entiende que hay ya los suficientes anticuerpos generados para poder evitar que la cosa termine mal, ¿no? Creo que hay un poder de anticipación de parte de la sociedad para que la cosa se pueda impedir antes de que empiece, ¿no? Si es que todavía no empezó, ¿no? Esa es la gran cuestión en la que van a tener que pelear ahora cuando logren apagar los incendios. Bueno, nos vamos yendo hasta la próxima, Euge. Nos vamos. Sí. Vos decís que volvemos, ¿no? Sí, volvemos, sí, la próxima. Volvemos, siempre, sí, volvemos. Sí, sí, siempre volvemos. Estamos volviendo. La verdad que después de 12 años no vamos a tomar ni un mínimo descanso, menos en este momento del año que estamos con estamos fresquitos, no estamos cansados para nada, ¿no? Estamos impecables. Mirá, ahí Natacha lo acaba de certificar. Estamos los dos impecables, así que seguimos. Natacha Bianchi ha operado técnicamente el programa hoy. Le mandamos un gran abrazo a Braulio Domínguez, que ha dejado de lado su función como operador en la radio, pero no ha dejado Mis Hijos Está con el Padre. Pueden pasarse los viernes por aquí para escuchar el programa que hace con Diego Adur, con Silvio Florio. Que tampoco se va, siempre está volviendo. Como nosotros, ¿no? Ponele, dale. Bueno, hasta la próxima, che. Nos estamos encontrando. Chau.